Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Comunidad, Trabajo y Organización, CTO Translasierra, 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. Estamos en Sanuar. Producto de la agricultura familiar y la economía popular. Compras comunitarias de pollitos bebé, doble pechuga, pollos blancos. Reservar la cantidad que quieras, llegan una vez al mes. Ponedoras Negra Inca recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Los huevos fértiles provienen de nuestros propios gallineros. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Traslasierra. Alimentos balanceados. Nuestros alimentos tienen el mismo rendimiento que una primera marca comercial. Son más económicos y no tienen hormonas ni antibióticos. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. Tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los mejores precios y la mejor calidad. Seguimos construyendo día a día en nuestras comunidades y territorios. Soberanía alimentaria desde la organización popular. Productos de la economía popular y la agricultura familiar. 3544-657402. De lunes a viernes de 15 a 19. Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales. Harina integral molida para panificación. Harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arveja, algarroba y maíz. Harinas agroecológicas directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Molino La Ronca, reparto a domicilio 3544-556599 y 11-3017-1396. Lave Rap, el buen trato, tu lavadora en los hornillos, lavado y secado de ropa. Llámalo a Gus al 3544-658918. Vivero Samay, diseño de jardín y parquización y sistemas de riego. Llámalo a Mario al 351-5205-507. Poné la pava, Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Bueno, iniciamos el tercer y último bloque de Poné la Pava de este sábado 11 de septiembre del año 2021. Nos queda columna de historias y vamos a estar recibiendo en un ratito nomás a Eric Rojas de la comunidad campesina indígena La Unión de la Pampa de Pocho. ¿Cómo le va, Rodrigo? Lo veo manga corta. Muy buenas, sí, está hermoso afuera. Hay un viento fuerte, pero... Sí. Pero hay un viento que empezó temprano leve, un viento norte, uh-huh. Y hace un ratito ya empezó a soplar más fuerte al punto que... Ahora unos minutos se cayó algo que está tumbado ahí afuera, que es un cartel, algo sí, así. Un cartel ahí del punto digital, no sé. Ahí. Bueno, ahora lo levantaremos. En alguna pausita lo vamos a levantar. A poner de pie, pero sí se ve el movimiento de las hojas de los árboles y cada tanto se ve pasar un poco de tierra. Está ventoso este sábado. Me vino una imagen de sí. A ver, La época de la colonia, cuando las mujeres usaban unas enaguas con unas formas acampanadas, sí, cosidas de tal manera que cuando se levantaban ráfagas de viento en Buenos Aires, en la zona de Retiro, que sí, obviamente era bastante descampada por aquellos días. Claro, no había la cantidad de casas y edificios altos como hay. Se elevaban en el aire por la forma acampanada de la ropa. El viento las levantaba y hay ilustraciones en libros de historia del arte. Mira. Que bueno, narran estos eventos anecdóticos y graciosos, sí, de las mujeres de aquellos tiempos. Mira qué locura. Bueno, fíjense que esto va así discurriendo velozmente y se nos va pasando la mañana, ya hemos pasado el mediodía, así que les propongo ir a una canción, vamos a escuchar un tema musical que les voy a presentar y nos metemos directamente en la columna de historia porque ya está llegando Eric, así que en ese momentito lo haremos pasar y le metemos a todo lo que nos queda en el programa. Bueno, vamos a escuchar la canción de los Beatles, Hey Jude. Este tema, escrito por Paul McCartney y John Lennon, en el año 1968, un día como hoy, así 11 es. De septiembre, llegaba al número uno de las listas que ponían las radios Top y demás. Sí, sí, el número uno total. Y permaneció en ese lugar durante 9 semanas, siendo uno de los temas más largos, como 7 minutos duraba la original, ¿no? Bueno, uno de los temas más largos, de mayor duración, que ocupó el número uno en Gran Bretaña. Se editó con el tema Revolution en su cara B, como un simple, un sencillo, un single, allá por el año 1968. Y esta canción estaba dedicada a Julián, el hijo de John Lennon y Cynthia. Bueno, vamos a escucharlo en una versión funk. Ah, qué bueno. Muy buena versión. Me gustan las subversiones que nos trae. Sí, es una es un cover, se diría, o una subversión de Kenton Chen. Es un japonés. Sí. ¿Lo tiene? No. Es un japonés que canta en inglés y tiene una voz tremenda. Y en este caso en versión funk con vientos, batería, teclado, guitarra y bajo. Y la voz de Kenton que la rompe. Y bueno, una versión distinta de Hey Jude. A ver... Don't make it bad. Take the sad song and make it better. Remember the letter into your heart. Then you can start to make it better. Hey, dude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world on your shoulders. For well you know that it's the fool who plays it cool by making the world a little colder. Someone to perform with. And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do. The movement you need is on your shoulders. Na na na na na na na. Na na na. En la mañana del sábado. Comprate un termo lindo. Poné la pava. Para que no se enfríe aquello que acompaña tu triste soledad. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Muy buenas. Bueno, hoy traigo un tema a colación a lo que va a hablar acá Eric Rojas, ¿sí? El tema de los pueblos originarios. Y si bien en esta sección hemos hablado mucho del pueblo indio de Nono, sí, sí. Tenemos un pueblo hermano, sí, que es el de Salzacate. También fue constituido como pueblo de indios gracias a la ordenanza de Alfabro de 1612, ¿sí? Este pueblo fue uno de los primeros y más documentado por los primeros exploradores españoles, y hablaba de una comunidad bastante grande, liderada por un cacique llamado Chicano Ongolo, ¿sí? Este pueblo se encontró en medio de grandes terratenientes que se apropiaron de las tierras en los principios de la colonia, y desde un principio tuvieron que lidiar con grandes problemáticas, ¿sí? Una, primero, es que antes de la llegada de los españoles ya incluso tenían conflicto con otras tribus, ¿sí? con otros pueblos más al norte. Y esto se registra gracias a un juicio de 1585, ¿sí? En el cual este pueblo se emigra del otro lado de las sierras hacia otros pueblos de indios aliados, porque estaban en guerra con otros del norte, ¿sí? Bueno, esto se registra, pero se registra por un conflicto de peleándose los españoles por sus indios, ¿no? Pero al final, esto es anterior a la ordenanza de Alfaro, después se establece como pueblo de indios, se establece que tienen que tener tierras comunales, que son libres, que no son esclavos, y que tienen sus tierras libres de españoles a legua y media de todos los vientos, ¿sí? O sea, los propios españoles le reconocen la preexistencia y les otorgan libertad en un territorio. En un territorio limitado, ¿sí? Sí, sí, porque limitado. Reúnen varios pueblos, digamos, y los concentran en Salzacate. Y esto se hace en su momento por una discusión teológica, si los aborígenes eran del pueblo perdido de la Biblia, si eran herejes o no eran herejes, si podían ser esclavizados o no, y al final terminó todo en que no, eran los aborígenes eran libres, solo que se los consideraba menores de edad, por lo tanto tenían que tener un español tutor, ¿no? Que sería el encomendero. Sí. Entonces, bajo esas estructuras legales de la época, ¿no? Se establecieron los pueblos de indios. Entonces, al igual que Nono, tenían este derecho de sus tierras y tener un líder, ¿no? que los administre. Pero bueno, quedaban sometidos bajo la autoridad de un español. Sí, y tenían que pagar la tasa, que era un impuesto que pagaban los hombres de entre 12 y 50 años. ¿Y se pagaría de qué manera eso? ¿Con cultivo? Se pagaba figuraba con números en oro, pero en realidad se pagaba con distintos productos, ¿no es cierto? Con telas, con mulas o con... ¿sí? De que era todo... En ese momento no se manejaba mucho la moneda física, ya que toda la plata que sacaban de América se la llevaban directamente a Europa. ¿Sí? Entonces, estamos hablando año... 1612, digamos. 1600 y pico. Que se establece como pueblo de indios, ¿sí? Bien. Gracias a la ordenanza de Alfaro. De Alfaro. Perdón. Alfaro. Y, bueno, este pueblo fue uno de los más chicos de todo lo que es hoy Córdoba, ¿sí? Y tuvo que lidiar muchas veces con los intentos de los españoles por sacarle estas tierras, digamos, esta legua y media hacia todas las direcciones, ¿sí? Y Bueno, hay un par de juicios, no tanto como Nono, ya que Nono era un pueblo más grande, sí está, y tuvo una suerte de mayor libertad gracias a que los primeros encomenderos murieron y que, bueno, tuvieron un cierto tiempo de organización y tenían otra situación, digamos, ¿sí? Uh-huh. El pueblo de Salsaquete era mucho más chico. Y a causa de esto, y que fue constantemente asediado por las intenciones de expandir sus tierras de los españoles, es el primero que se diluye en 1787. ¿Sí? En 1612 que lo establece el español y le da esa libertad, entre comillas, en este territorio reducido. Sí. Después lo diluyen, ¿en qué año? En 1780 y pico. 87, exactamente. Obviamente estos ceden ante presiones, ¿no es cierto? Nono también sufrió esas presiones, en el cual por ciertas epidemias se veía reducida la población, entonces decían, bueno, acá no hay más indios, se reparten las tierras. Nono pudo resistir 2-3 ataques de este tipo, ¿sí? Salsaquete llegó al momento en el que no lo pudo hacer y fue disuelto el pueblo. Muy probablemente algunos de estos terminaron también viviendo en Nono o en Soto, ¿sí? Que son los otros dos pueblos de indios de nuestra zona, del oeste cordobés. Y algunos han quedado también, bueno, trabajando de conchavos en las estancias que se apropiaron y en esas tierras, ¿sí? Uh-huh. Esto lo traigo, ¿no es cierto?, como, bueno, también mencionando un poco este pueblo que tiene mucho en común con Nono, y también con la problemática de hoy, que continúa, ¿no es cierto?, con el tema del intento de sacarle, de expropiarse tierras de los pueblos originarios, ¿sí? Uh-huh. Esto es un conflicto que tiene 400 años, ¿sí? Y que en muchos referentes se habla como que la conquista no ha concluido, ¿no? La conquista no ha concluido con este tipo de políticas y de vulneraciones, digamos, hacia los derechos de tierras de estos pueblos. Acá el caso de Salsaquete es un ejemplo de que tenían una ley que los resguardaba, pero aún así sufrieron el avance del terrateniente español, ¿sí? Uh-huh. Terrateniente blanco. Hoy en día hay empresas que siguen expandiendo sus ambiciones económicas y no respetan estas comunidades que incluso podrían llegar a... Hay algunas que incluso tienen papeles, están... resguardadas y aún así sufren de estafas y de vulneraciones de sus derechos, ¿no? Uh-huh. Que también están los derechos de los pueblos originarios, pero también está el derecho común de todos, que es el de tener su casa, su tierra, ¿no? Su medio de vida. Quería traer un poco de este pueblo cercano, ¿no? Que fue el primero en caer bajo las ambiciones del español, digamos, y de vulnerar una ley que los protegía. Uh-huh. En paralelismos, salvando las distancias, ¿no?, a las situaciones problemáticas de hoy. Bien. Del pueblo originario. Buenísimo, Rodri. Muchas gracias, como siempre, por este momento, por este espacio de historias de Nono y del Valle de Tras la Sierra. Sabemos que se va para Minal Clavero. Uh-huh. Lo liberamos, si se quiere quedar estaría bueno. Ahora vamos a charlar con Eric y lo esperamos el próximo sábado para seguir conociendo un poco más de historias de nuestra zona. Dale, nos vemos el sábado. Dale. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revuelves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información entre mates. Detrás la sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, ahora sí, lo recibimos, lo fuimos anunciando en el transcurso del programa a Eric Rojas. Eric es Nahuán de la comunidad indígena campesina La Unión de la Pampa de Pocho, y lo invitamos aquí para conversar un ratito cómo vienen las situaciones que atraviesan hoy día las comunidades en diferentes lugares de la provincia de Córdoba, que les han llevado a realizar en las últimas semanas varias acciones de difusión, de divulgación de sus problemáticas. Hubo una conferencia de prensa ahí en Pluma Blanca, en la comunidad Pluma Blanca, ahí en Candonga. Después en Vialemacé también hubo otra conferencia de prensa para, bueno, dar cuenta de los atropellos, los avasallamientos que sufren las comunidades en diferentes lugares de nuestra provincia, y que les ha llevado a organizar una acción que busca que no solamente sean las y los integrantes de las comunidades quienes salgan en esta caminata para la semana que viene, sino que toda persona que se sienta identificada, que sienta que se vulneran los derechos de cada una y cada uno al avasallar los derechos de los pueblos originarios, también son convocadas a participar. Así que le damos la bienvenida, los saludamos, sabemos que viene, está acá en Tras la Sierra, pero no es cerca, uh-huh. Así que en primer lugar, bienvenido Eric, y gracias por acercarte hasta acá, hasta Nono. Bueno, buenas tardes para todos, y muchísimas gracias por la invitación. Así que acá estamos para contar un poco cómo fue que surgió entre hermanos que representamos a diferentes comunidades esto de la caminata en Córdoba. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es que surgió esta idea de marcharse, salir caminando, ¿no?, y llegar hasta la ciudad capital de nuestra provincia la semana que viene? Bueno, surge a base de todo el avasallamiento que sufrimos las diferentes comunidades, tanto indígenas como campesinas, en Córdoba, porque se nos pasa por encima con derechos y todo, vamos a decir, por parte de, pongámosle, de terceros, y también del mismo Estado, que no nos reconoce por ahí los derechos nuestros como pueblos originarios. Entonces, a base de eso surge esta caminata, porque por ahí también decíamos de si era marcha, y nosotros no vamos a marchar, porque no es que vamos a hacer una marcha como, pongámosle, como los militares o todas esas cosas, sino más bien nosotros es lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho ancestralmente como pueblos originarios, que es caminar el territorio. Entonces vamos a hacer la caminata, vamos a, como también es usar la palabra de peregrinar, de ir y de encontrarnos todas las comunidades para pedir al Estado de otra forma diferente que se nos, vamos a decir, que se reconozcan bien en el día a día los derechos que tenemos, porque nos está sucediendo en las diferentes comunidades atropellos de las mil y un formas, y cuando presentamos las quejas al Estado, el Estado mira para otro lado, y con esta lucha venimos hace 500 y pico de años, y son muy pocas las que tenemos, vamos a decir, ganadas. Si bien tenemos así más derechos que nos ayudan, es como que a veces los derechos están escritos, pero en el día a día, en el cotidiano, no se cumplen, ni siquiera por las autoridades del mismo Estado que desconocen por ahí de los derechos de tanto uno como ciudadano, vamos a decir, como también perteneciente a los pueblos originarios, y así no nos respetan los derechos de nada, ni los más grandes ni los más chicos, como ni los derechos, vamos a decir, de nosotros como cuerpo, y menos también como de los territorios en los que habitamos, en los que vivimos y convivimos con los demás seres que hay ahí en los territorios. Uno escucha, ¿no? Y recién nos escuchábamos un poco a Rodrigo, que en su columna habitual de todos los sábados de historia contaba un poco una pequeña parte de la historia del pueblo de Salsacate, en donde hay como una tutela, ¿no? En ese entonces los españoles otorgando un papel escrito diciendo acá hay un pueblo de indios libres desde acá hasta acá. Claro. Y hoy el Estado argentino, desde el año 94 en la Constitución, reconoce la preexistencia de los pueblos originarios en el territorio de lo que hoy es la República Argentina, y con todos sus derechos ahí adquiridos a partir de la reforma de la Constitución en 1994, pero como dice Eric, eso el papel se banca cualquier cosa que vos le escribís, pero después en el andar hay que ver qué es lo que sucede realmente, ¿no? Y estaría bueno que le pongamos nombre, Eric, que cuente qué es lo que sucede realmente. Lo pudimos escuchar en estas últimas semanas, estas conferencias de prensa, y realmente es muy grave lo que está sucediendo con las comunidades, ¿no? Sí, por ahí es fiero, dijera, pero hay que decirlo, así que lo que nos está pasando, para que la gente se entere, porque si no esto cree que pasa en otros lados. Yo por ahí cuento también de una situación, que son situaciones violentas, vamos a decir, como ser con la comunidad ahí de Pluma Blanca, que es la que, pongámosle, más ahora tiene problemas, pero son muchas las comunidades que tienen problemas por las tierras, y bueno, y ellos así para sacarlos a ellos de ahí del territorio, han sufrido muchas violencias, así han sufrido violaciones, le han disparado a Don Carlos, les han puesto explosivos. Como ser cuando ellos han querido ir a las comisarías, no les han querido a veces tomar la denuncia, y les han dicho que ellos no son indios tampoco, que qué derechos tienen. ¿Qué es lo que más? No reconocer como ser el INAI, no, no saber que existía más o menos el INAI, no reconocer las autoridades tampoco. Ni las tradicionales, ni las que tenemos que están entre nosotros y el Estado. Uh-huh. Nada, no, desde el Estado mismo no reconocerla. ¿Hechos de violencia, Eric, de parte de quién son estos disparos, estos hechos puntuales que contás? Bueno, hay como sea en el caso de Pluma Blanca, hay un, pongámosle, se podría decir, hay una empresa que pertenece a cierto individuo que quiere las tierras de la comunidad Pluma Blanca. Uh-huh. Entonces, las quiere a cualquier costo, porque hay mucho así en el territorio. Uh-huh. Porque hoy los lugares que ocupamos las comunidades indígenas ha sido así. Antes nos han ido desplazando hacia tierras que no han sido productivas. Nos sacaron de nuestros lugares donde nosotros vivíamos y nos fueron desplazando hacia lo que el Estado creía que eran improductivas. Uh-huh. Hoy en día, para el Estado ya no queda tierra que no sea improductiva, claro. Vamos a decir. Entonces va detrás de todo. Y nosotros, como pueblos originarios, en los lugares que habitamos son lugares que ahora para el Estado sí les son productivos, entonces va por nuestras tierras, quiere nuestras tierras, quiere nuestros lugares, y no, ya no estamos tan ya le decimos que no al Estado y a quien sea, porque nosotros estamos ahí, hemos estado siempre, y eso es algo que por ahí que se nos debe, en parte antes se nos respetó a media, pero se nos tiene que empezar a respetar como seres que seguimos estando y que vamos a defender lo poco, lo mucho que territorio que tengamos. Y nosotros tenemos una forma de convivir así con el ambiente, con el territorio, que es la que nos ha enseñado el mismo territorio durante todos los miles de años que hemos llevado viviendo acá. Y sin embargo, vamos a decir, está bien. En cambio, en estos poquitos años que el Estado ha tomado esos territorios, los ha hecho, diciéndolo así mal y brutalmente, los ha hecho pelota. Los ha hecho pelota. Los desarmó en cuanta mil formas pudo. En cambio, nosotros esos cambios no los hemos hecho en el territorio. Entonces, por eso es que luchamos. Otra también es la comunidad tica, también que tienen problemas así por la apropiación de tierra. Sucede que en algunas de nuestras comunidades nosotros a veces tenemos los papeles, dijera, y hay veces que no tenemos los papeles de las tierras. También estamos en un proceso con el Estado para pedir y exigir, porque es nuestro derecho. Nosotros vivimos en las tierras, dijera, trabajamos las tierras, y son nuestras tierras porque han sido de nuestros antepasados. Pero sucede que a veces no están, dijeran los, uh-huh, los papeles. Uh-huh. Y ahí siempre hay como un vivo que lo que hace es quererse ir a apropiar de las tierras que son nuestras, de nuestro pueblo. Y eso tampoco estamos dispuestos, porque ahí está faltando el Estado, porque está faltando para ayudarnos. Y el Estado se comprometió, es una de las cosas que se comprometió a ayudarnos a nosotros, dijera, también no solamente con los papeles, sino a seguir llevando nuestra forma de vida que hemos tenido, y bien, llevarla de como nosotros consideramos que es el buen vivir. Uh-huh. Bueno, en eso también es interesante ver todas estas estrategias que a veces se utilizan para el engaño, ¿no? Que las comunidades ancestralmente han tenido, no, o sea, la idea de propiedad uh-huh, no existía, digamos. No, claro, ¿no? De propiedad privada. Uh-huh. Claro, sí, entonces sí. Ahora es como que para que el Estado les termine de reconocer las tierras, el lugar, el territorio, les exige, bueno, el papeleo, inscríbanse como persona jurídica, y en el medio está este juego de empezar a otorgarle a personas, individuos, claro, título, y a dividir, claro. Quizá a veces se le terminan ofreciendo hasta algún integrante de la comunidad un título de propiedad, pero individual, claro. Y buscando esto de la división, corromper del territorio ahí, y la división, claro, de las comunidades, uh-huh, también, ¿no? Claro. Entonces es una doble, triple tarea que tienen que hacer los pueblos originarios, que es desde conservar la cultura, ¿no? Y a su vez tratar de no caer en estos juegos de uh-huh, te doy un título de propiedad, pero se lo doy a esta familia, no a la comunidad toda, ¿no? Entonces es una lucha. La propiedad debe ser comunitaria, porque claro, las comunidades ancestralmente se manejaban de ese modo. Ni siquiera uh-huh, existía, digo, el concepto, la palabra de propiedad. Pero bueno, uh-huh, si hay que interactuar con el Estado, hay que conseguir el título. Pero el título debiera ser de propiedades comunitarias de los territorios. Eso está funcionando así, se están consiguiendo esa manera de reconocimiento por parte del Estado, ¿o hay ahí una disputa? No, yo creo que eso no se está consiguiendo, dijera, uh-huh, porque el Estado lo que quiere es eso, como dividir y reinar, uh-huh, y según nuestro pensamiento no es tanto por ahí el dividir, porque si bien nosotros, por lo menos yo hablo en cuanto a mi comunidad, nosotros concedemos la propiedad comunitaria, pero también concedemos el ser, concedemos como el ser solo, vamos a decir. Entonces, esto hay que aclararlo, dijera. Porque el ser solo tiene un espacio, es como un árbol que crece. Uh-huh. Hay árboles que crecen y que hacen de cuna a otros árboles, uh-huh, porque el espacio lo permite. Hay árboles que no, que solamente crece ese árbol y los otros que van creciendo por atrás se mueren. Entonces ahí nosotros consideramos que ahí está, hay que entenderlo a esto, el espíritu. Uh-huh. El espíritu dice ahí que ese árbol sí tiene que criarse y los otros no. Pero para eso hay que saber y conocer el territorio. Porque no todas las normas estas, además de la propiedad, pongámosle que nosotros no la consideramos, pero así está, la propiedad individual no es la misma, pongámosle acá, que en otro lado, pongámosle, en la pampa. Uh-huh. Yo, para subsistir acá, pongámosle, como persona, necesito muchas más hectáreas para subsistir que lo que se necesita, pongámosle, en la pampa. Si es que yo vivo, aclarémoslo, de la agricultura. Uh-huh. Porque acá podemos tener 50 hectáreas y vamos a tener una sola que sirve para sembrar. En cambio, la pampa son las 50 hectáreas para sembrar y eso ya es mucho. Claro. Entonces no es lo mismo. Uh-huh. Ya eso es lo que va, porque el Estado sí quiere hacer, pongámosle, cuando otorga estas tierras. Pero otorga, pongámosle, cantidades, o así nos ha sabido pasa, ínfimas, que no nos sirve para nosotros como claro, pueblo. Uh-huh. Porque eso hay que pensarlo y hay que como llegar a un acuerdo bien entre cada comunidad y con el voto de todos los individuos. Porque todos tienen una forma de ver, cada uno tiene su ¿cómo que se llama así? Su pensamiento. Y al pensamiento también hay que hacer lo que exprese la persona. Porque ¿qué pasa? También el Estado se agarra de esto. Nosotros como pueblo originario también mantenemos mucho el poder de la palabra. Nosotros no vamos a dijera hablar al pedo. Entonces, ¿qué es lo que va? El Estado va con su gente, va y habla y le dice, sí, porque vamos a venir, vamos a hacer esto, le vamos a ayudar. Montones de promesas de la boca dijera para afuera. Y nosotros, por ahí también es mi caso, lo único que sabemos hacer es asistir con la cabeza. Porque dijera es como no gastar nuestras palabras por ahí al vicio. Y a veces eso lo toma el Estado, se agarra de eso de que nosotros hablamos medio poco y nada, y lo usa a su propósito y en contra nuestro. Entonces yo por ahí también lo que les digo, les aconsejo a mis hermanos, es que hablemos más y que expresemos más nuestro pensamiento, pero nuestro verdadero pensamiento. No por ahí el que quiere escuchar el Estado, el blanco, lo que sea, sino lo que nosotros tenemos para decir desde nuestro conocimiento de nuestros antepasados, de las luchas que han tenido, de cómo es que vivimos hoy. Así, eso es lo que les aconsejo también a mis hermanos. Porque si no, el Estado toma esas cosas y se aprovecha de nuestro silencio. Que a veces nuestro silencio también es una forma de hablar entre nosotros. Pero eso el Estado no lo entiende y lo toma a favor de él. Muy interesante. Se ve esto que contás, Eric, que hay como un tomar la palabra últimamente de las comunidades en Córdoba que durante mucho tiempo no se las escuchaba. Y personalmente lo celebro porque me parece que es muy necesario escucharles porque tenemos que aprender, ¿no?, a vivir en este lugar, a respetarnos, a respetarlo a nuestro territorio. Y me parece nada más sabio que escuchar a los pueblos que ancestralmente habitaron acá y habitan uh-huh. el lugar, ¿no? Así que, nada, lo celebro. Y creo que son muchas las personas que sienten algo parecido y que van a estar acompañando esta caminata uh-huh. El próximo viernes hacia la ciudad de Córdoba. De hecho, fíjate, acá mandan un mensaje, dice, hola Pancho, ese soy yo. Saludos a Eric y el viernes vamos a caminar a Córdoba, dice Coqui Cuello, acá de Curabrochero, uno de los mensajes que llega. Otro dice, hola, querríamos agradecer a Eric por el mensaje que difunde y su compromiso, y nos sumamos a ir a caminar a Córdoba para acompañar a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos. Abrazo, felicitaciones por el programa. Acá les escuchamos tomando unos mates y armando la huerta. Estaría bueno que firmen el mensaje, desde dónde nos escriben, porque ahí no sabemos quién lo manda, pero bueno, lo compartimos, uh-huh. ¿no? Estos mensajes que van llegando. ¿Querés compartir, Eric, cómo es el horario, el punto de encuentro para todas las personas que se quieran sumar a esta caminata? Bueno, ahí como sea nos vamos a juntar en la que así le puso el pueblo de La Toma, en la Plaza Camichingón, que es la Plaza Colón, ahí más frente del Carbó, por ahí. Ahí nos vamos a estar juntando a las 3 de la tarde. El viernes próximo sí, sería, 17, ¿no? Sí, el 17 sí. de septiembre ahora, sí, el próximo sí. viernes 17. Sí, y yo hago por ahí hincapié sí. en una cuestión por ahí muy personal, que es la cuestión por ahí del horario. Sí. Que hay que ser puntuales, sí. Eso también hay algo también que hay que conversar, dijera, que es la cuestión, dijera, de los valores. Por lo menos que nosotros acostumbramos a difundir, y es respeto. Entonces por ahí siempre hay que ser muy respetuoso del horario de los demás uh-huh. y siempre hay que tratar de ser en lo posible puntual, porque cada uno dijera tiene sus tiempos, y más en estas cuestiones por ahí de así más burocrática uh-huh. Hay que ser horario, así las cosas dijera salen bien uh-huh. Bueno, y es a las 3 que vamos a hacer así como la concentración, y ya después vamos a salir para en la caminata así por la misma colonia y después subiendo ¿Cuál es el destino, digamos, de caminar hasta dónde se plantea? Lo pensamos hasta frente del patio Olmo. Bien. Porque pensamos también toda esta cuestión así como estratégico de hacerlo un día por ahí. Se complica también, pero es porque es para que lo vea el estado. Claro. Claro. Un día hábil. Sí, un día de semana por esas avenidas y desde ahí de la ex Plaza Colón y la Plaza Camichingón hasta, hasta ahí frente del patio Olmo ahí. Bien, quienes quieran trasladarse desde Tras la Sierra, por ejemplo, ¿hay dispuesto algún encuentro para ir las personas a lo mejor juntas? ¿Sí o no? Directamente el punto de encuentro es en Córdoba Capital, en este lugar que mencioné, la Plaza Camichingón. Sí, nosotros por ahí desde las comunidades estamos viendo de organizar de nosotros irnos para que vayan. Nosotros de organizarnos internamente para ir, porque también es todo un presupuesto. Claro. Pero de ahí, si no, el encuentro es ahí en la plaza. Claro. 15 horas, 3 de la tarde, ex Plaza Colón, Plaza Camichingón, ahí puntualmente y hacer la caminata a todas las personas reunidas allí. Bueno, la convocatoria está hecha. Eric, desde ya este espacio está abierto para cuando tengan la inquietud, ganas de venir a conversar, a contar lo que tengan para contar, está más que abierto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y por otro lado, antes de saludarnos, por ahí de despedirnos, quizá puedas contar un poco bien la comunidad La Unión, en dónde están, qué es lo que hacen a cotidiano, ¿no? Más o menos cuántas familias son las que la componen y, bueno, qué están haciendo en esta época del año, ¿no? De qué, cómo subsisten, de qué trabajan, de qué viven. Bueno, nosotros estaríamos, son varias familias, entre lo que es entre la Sierra de Pocho y la Pampa de Pocho, porque no estamos en la Pampa de Pocho. Estamos entre, dijera, en la zona, hay una zona que es sobre de los ciénegos, porque nuestro pueblo ancestralmente ha elegido los lugares de las aguadas, así donde el agua aflora. Entonces, por eso que nosotros estamos en esa zona, que es una zona, ha sido de antes estratégica, porque es un lugar donde en el que se puede bajar para el bajo para Chancanicería y subir también para la parte de la Pampa. Entonces ahí están ubicadas muchas de la familia y la mayoría vive de lo que es de criar animales, no por ahí a gran escala sino a muy poco y muy variado. Entonces las familias siempre tienen de todo un poco, vamos a decir, un poco de gallina, un poco de chancho, un poco de cabra. Y ahora en este tiempo también está la de dar de comer, atender los animales, porque en este tiempo están más flacos. Y también es más jodido porque llega el rebrote y el rebrote a veces vuelve tóxico. Entonces los animales que son nuevos por ahí no conocen los yuyos que son malos y hay que andarlos mirando, dijera. Y también es la época de parición. Están pariendo. Ahora. Sí, las cabras. Oveja, la vaca también. Sí, todo eso están ahora pariendo, entonces hay que cuidarla porque se le puede, pongámosle, encajar los animales, el ternero, el cabrito, todo. Entonces eso es lo que hacemos nosotros en esta época, nos dedicamos a eso. Tampoco que por ahí salimos muy mucho porque es una época que se quiere de ahora, sí. Pongámosle, las familias que tienen cabras ahora están muy apegadas porque tienen que mantener, dar de mamar a los cabritos y todo. Lo mismo que las que tienen vacas, después los que tienen yeguas, es otro el tiempo que también están ocupadas. Con los cabritos, ¿cómo es el asunto? Porque lo he escuchado más de una oportunidad y uno desconoce totalmente de que al momento de las apariciones, de las apariciones de las cabras, hay que estar bastante encima para esto que decís del amamantamiento, ¿no? De que puedan tomar la teta, pero ¿no lo hace sola naturalmente la cría? Más o depende menos. Depende el animal. Ajá. Es todo un tema, dijera, porque la cabra, a veces la primera aparición no lo sabe querer a los cabritos. Después sí, en las otras apariciones la cabra sí lo busca. Si es primeriza, a lo mejor no le da bolilla. No le da bola. Sabe criar, pongámosle la primera, uno. Por más que parado al otro, lo deja, lo sabe dejar morir. ¿Y saben tener en una aparición cuántas crías? ¿Hasta cuántas crías pueden tener una cabra? No, y pueden tener 3, 4. Las cabras son más de parir, más. En cambio, las ovejas... Las ovejas no, una. No, uno. Y hay majas que sí pueden tener la mayoría, 2. Y hay 2 métodos más que saben usarse para controlar la aparición de las cabras. Una es que lo saben tener a collar hasta que las cabras paran todas, pero eso requiere un costo. Alimento. Porque hay que darle alimento todo el día a las pasto cabras. Todo el día. Y durante, pongámosle, todo el mes que sea de aparición. Claro. Y hay otros que no, que las largan a las cabras y que les tienen muy bien contado, pero a veces se le pasa a uno los días en que debe largar la aparición. Porque la cabra nunca va a parar en el collar. La cabra, mientras tenga la oportunidad de 2-3 días de poder salir del collar e irse, se va a ir y va a parar en el campo. Claro. Y ella, si no lo trae uno el cabrito, no lo va a traer nunca. Nunca al cabrito. El cabrito se va a criar solo. Con la cabra, vamos a decir. La cabra es muy pícara para ir y darle de mamar y volverse con las otras cabras. Entonces hay que estarlo controlando. Por si para en el campo, hay que ir y buscarla, traerla a la cabra, ver que hayan mamado los cabritos y después empezar a darles de mamar todos los días. Claro, también el cabrito, me imagino, así recién nacido, queda muy vulnerable ante cualquier otro animal que pueda aparecer en el monte, ¿no? Sí, sí. Y bueno, así que lleva todo el día. A la mañana hay que levantarse, darlos de mamar. Después hay gente que les da al mediodía y después a la tarde, noche, también de nuevo darles de mamar. Y es cabra por cabra. Claro. Y más si uno, pongámosle, tiene que también sacarles leche a las cabras, que hay cabras que producen mucha leche. Otro trabajo más, el ordeñe, ¿no? Sí, sí. Lleva todo en las cabras, es todo un trabajo. Y de ahí comenzar. Hay familias que tienen más cabras y hay otras que tienen más vacas. Y con las vacas también es otro trabajo. Claro. Lo mismo que con las yeguas, es otro el manejo, ya sé. Entonces, por ahí, no es que nuestra producción es de una sola cosa, sino que es muy variada. Y también por ahí tenemos frutales. Y también hay tiempos en los que llegan que hay que cuidar los frutales y hay otros tiempos en los que no es tan necesario. También si hay años en los que sembramos, porque hay familias que siembran años, hay años que no siembran, eso lo vamos viendo diferente cada familia. También es todo un trabajo de atención, pongámosle, cuando hay que sembrar, y otro trabajo cuando hay que cosechar. Sí, porque como nosotros por ahí sembramos muy poco, no entran las cosechadoras. Entonces cosecharlo todo a mano, sí. Claro. Y después del mano hay que, pónganle, todo un tiempo para desgranarlo y todo eso. ¿Qué saben sembrar cuando siembran? ¿Maíz? No, maíz y zapallo. ¿Maíz y zapallo? Claro. Sí. Yante han sabido sembrar también poroto, han sabido sembrar maní, que es lo que más... papas también. Eso. Pero siempre más el maíz. Claro. Siempre más maíz y zapallo. Además es lo que por ahí se da. Y antes también ha sabido haber más clases de maíz. Sí. Ahora el maíz que nosotros por ahí llegamos a conseguir para semilla no es bueno. No es bueno. Se creía, sí. Es muy raro la semilla que sea buena. ¿Y sabe ser maíz para choclo o maíz para grano para los animales? Para las dos cosas. Sí. Sí, cuando se consigue que se dé el maíz... sacamos tanto para cosas y hay gente también que saca para hacer semilla. Claro, para poder volver a sembrar la próxima temporada. Y las producciones, tanto de animales como cuando siembran, ¿es para la subsistencia de las familias o a veces tienen excedente para comercializar? Y pongámosle, la mayoría del 80% de la producción que producimos nosotros es de nosotros. Claro. Y si no es de por ahí que la consumimos nosotros, es de ahí, de los cercanos nuestros, y de ahí sin lo que sobra, sí lo vendemos para más para afuera. ¿Cuántas personas integran más o menos la comunidad? Y hay mucha gente, ¿no? No sé cuánta, la verdad, en números, cuántos bien, no. Pues tampoco están... que es tan estricto, va dependiendo de los tiempos. Hay gente que, pongámosle, que baja a trabajar cada vez, como se está más inserto también en el pueblo. Entonces ya dejamos de depender, cada vez nos interesa más el turismo y menos nuestra forma de trabajo que hemos tenido siempre. Claro. Y la gente joven eso es lo que quiere. Sí, sí. Ya no quiere estar, pongámosle, tener que estar renegando todo el año, uh-huh, a tener que pasar, a, por más que te mates en 3 meses, a, eso es lo que, uh-huh, como también el sistema lo que hace a, sí, a sí, que nosotros quieramos. Uh-huh. Eric, ¿y cuáles son las localidades, los pueblos más cercanos de este lugar donde se encuentra la comunidad? Los pueblos serían, pongámosle, 3 serían, Pocho, Ámbul y Panaolma. Uh-huh. Nosotros estaríamos, uh-huh, en una zona gris, que es entre departamentos. Claro. Entonces son varios. Uh-huh. Es entre el departamento Pocho y San Alberto. Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí. Bien. Pero los movimientos de la familia son mucho más amplios. Claro, sí, sí, me imagino. Bueno, recontra interesante. Queda pendiente una visita, para ya las 2 veces o 3 que nos vimos por estos lugares, en la radio. Una vuelta, me acuerdo, cuando te vi, creo, por primera vez, fue cuando Pablo Reina presentó un libro acá en el Club, uh-huh, APA. Claro. Y bueno, capaz algún momento una vueltita para el territorio, para conocer ahí de cerca a, uh-huh, la familia y la tarea que hacen a cotidiano. Sí, sí, porque como ser a nosotros, visibilizar estas cuestiones hacia nosotros nos permite seguir con nuestra forma de vida que hemos tenido. Porque nosotros nos gusta la mayoría vivir así como es que vivimos. Uh-huh. Es lo que nosotros elegimos. Pero el Estado y esta idea que hay nueva de mundo, no, por ahí no. No quiere que nosotros sigamos, claro, así, porque somos dentro de todo bastante autónomos y nosotros, uh-huh, y como que quieren que dependamos, y eso por ahí no es bueno para nadie, en depender de nada, de nadie. Y bueno, y en eso es lo que por ahí nosotros buscamos, y vivir mejor como nosotros con nuestras producciones. Nosotros producimos sin agroquímicos, sin alimentos. Pongámosle de que tengan algo que no sea natural, uh-huh, porque al ser un sistema así que tiene, como pongámosle nosotros, como hacemos, es diverso el sistema de producción, lo que pongámosle sobra de un sistema aporta al otro, claro, y así. Uh-huh. Entonces, como ser por ahí lo que no comen las gallinas, lo comen los chanchos, si no comen, claro, los chanchos, pasan para las ovejas y así. La diversidad es lo que es bueno para los territorios, vamos a decir. Uh-huh. Hay tiempos en los que nos dedicamos, pongámosle, a comer carne de chivito, otro tiempo de vaca, y así va cambiando dependiendo del tiempo. Claro. Bueno. Buenísimo. Muy interesante, uh-huh, muy lindo escucharte, una alegría tenerte por acá. Así que te dejamos ahí para que te despidas y ya seguiremos en contacto con otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, ya vendremos otra vuelta y bueno, los esperamos allá por la caminata y bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Gracias, bueno, ahí conversamos con Eric Rojas, Nahuán, de la comunidad indígena campesina La Unión, de aquí del Valle de Tras la Sierra. Y cerveza.

para poder salir y contar todo lo que están viviendo. Uh-huh. Porque bueno, si salen de a una, de a uno, probablemente tengan represalias. Claro. No solo no les paguen lo que les deben, sino que pueden tener algún otro tipo de problema con la empresa. Y en ese camino, le digo que intenté contactarme con Emilia, que era trabajadora de la parte de servicios de CIPSA Solar. Uh-huh. Esta empresa a la que Power China terceriza la contratación. Claro. De manera bastante precaria, parece. Uh-huh. ¿No? De sí. Las y los trabajadores. Y Emilia ya no trabaja más. Claro, presentó CIPSA, la renuncia. Ha renunciado y uh-huh. por el momento prefiere no hacer declaraciones públicas, lo cual da cuenta de la gravedad, claro, del conflicto situación que están uh-huh. atravesando las y los trabajadores. Seguramente en el transcurso de la semana o el fin de semana que viene tengamos ya sí la posibilidad de poner la voz de las y los trabajadores o de algún abogado uh-huh. o abogada para contarles más detalles. Pero es lo que sucede, ¿no? Una empresa que avasalla, sí, así de esta manera a la legislación imperante, desmontando 80 hectáreas, también avasalla los derechos de las y los trabajadores que contrata, ¿no? Prácticas nefastas, empresas nefastas que no las queremos acá. Bueno, ojalá puedan resolver de la mejor manera las y los trabajadores esta situación, pero que prontamente se uh-huh. vaya este nefasto emprendimiento de parque solar en Tras la Sierra. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, sí. Bueno, nos encontramos el próximo sábado uh-huh. desde las 10 de la mañana por esta misma sintonía en vivo por el 88.5, en diferido por mochileroradio.com uh-huh. los domingos de 11 a 14 y por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero los lunes de 14 a 17. Ya no sale ni un poco de un mito de tu mate. Es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. Como tu corazón. Ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas.